Gacetilla de prensa Justicia por Sofía Fernández, 27 de abril de 2023. Concentración en la UFI número 4 de Pilar por Justicia por Sofía Fernández. El día viernes, 28 de abril, a las 12 horas, estaremos realizando una concentración frente a la Fiscalía número 4 de Pilar, Avenida Tucumán 501, ante la aparición sin vida de Sofía Fernández en una celda de la Comisaría Quinta de Derqui. Sofía, mujer transgénero de 39 años, fue detenida el sábado 8 de abril, manteniéndose incomunicada con su familia a pesar de presentarse a la comisaría cuando aún se encontraba con vida. Sin poder verla ni hablar con ella, el día martes 11 de abril por la madrugada, personal de gendarmería junto a una psicóloga del municipio de Pilar informaron a una de las hermanas que Sofía había muerto. Si bien primero informaron que podría haber sido muerte súbita o paro cardiorrespiratorio, luego la policía informó de un supuesto suicidio. El fiscal a cargo, Gonzalo Agüero, es el mismo fiscal que intervino en la causa de la detención, que llegó a tomarle testimonio horas antes de su muerte. Entendemos que no puede ser la misma fiscalía, que debería estar siendo investigada por la detención seguida de muerte, la que se autoinvestigue. Es por ello que reclamamos el inmediato traslado de la causa a otra fiscalía que no esté implicada en el hecho. Tampoco ninguno de los policías y el comisario, Daniel Salerni, de la comisaría Quinta de Derqui, fue separado de sus funciones, pudiendo en su rol de funcionario de la ley entorpecer la investigación. Llamamos a los medios a hacerse presentes este viernes 28, desde las 12 horas, frente a la UFI número 4 de Pilar, para poder sacar a luz lo que pasó con Sofía. Justicia por Sofía Fernández. Nadie se suicida en una comisaría. Contactos: Vanessa, hermana, 11 50 53 0903. Alejandro, hermano, 11 64 58 1306. Facebook: Justicia por Sofía Fernández.